No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivadas. La historia parece cotidiana para algunos. Una mujer mexicana que emigra hacia Estados Unidos y trabaja ya como masajista y terapeuta holística. Luego de una terapia, su automóvil se descompone y una de sus clientes la invita a quedarse a cenar. Lo que empieza de manera amigable, de pronto se vuelve incómodo cuando la discriminación por parte de los invitados deja de ver tintes despectivos, sobre todo en el jefe de la familia, en quien destaca una marcada ideología trumpista. Se trata de la película Beatriz at Dinner, una película del puertorriqueño Miguel Arteta, donde se devela de forma drástica esa lucha de clases, xenofobia actual y calificada como trumpista. El guion es de Mike White, conocido por comedias como Nacho Libre, The Good Girl o Orange County, quien ya trabajó al lado del boricua en The Good Girl y Chuck and Buck. Salma Hayek es la protagonista, una masajista y sanadora que trabaja dentro de una clínica en Los Ángeles y se especializa en tratamiento para enfermos de cáncer, que por azares del destino, cena una noche en casa de su cliente con la compañía de varias parejas, exitosos empresarios y magnates. Lo modesto, solitario y espiritual se confronta con la abundancia, la compañía y lo materialista. Hayek, en una de sus mejores actuaciones, de acuerdo con la crítica, hace del personaje una presencia que conmueve. Confronta, sobre todo, dos mundos. El de una mexicana que logra abrirse camino en Estados Unidos gracias a su trabajo y el de un multimillonario con prejuicios que ha hecho fortuna en el sector inmobiliario. Doug Strode confunde a Beatriz con una empleada doméstica por el hecho de parecer inmigrante y la cuestiona directamente sobre su estatus migratorio. Strode es un agente inmobiliario impecable, autosatisfecho y billonario. Aunque al principio Beatriz se siente un poco incómoda y hasta enmudece, después se desinhibe y hasta le da por cuestionar si los logros del billonario han sido o no a costa del sufrimiento de otras personas. El mensaje de la película resultó ser profético con la situación actual que se vive bajo el régimen del presidente de Estados Unidos. De hecho, en una conferencia de prensa, la actriz Salma Hayek comentó: "Cuando Mike escribió esto, habían referencias en nuestra realidad, pero conforme finalizamos el film, notamos que la realidad se igualaba y superaba nuestra ficción". Las primeras críticas sobre el nuevo film de Salma Hayek, Beatriz at Dinner, presentado en el Festival Sundance 2017, ya salieron a la luz y elogian abiertamente la actuación de la mexicana en esta comedia dramática sobre la lucha de clases y con algunas indirectas para Donald Trump. En el reparto, además de la mexicana Salma, se encuentran figuras como Connie Britton, Jay Douglas, Amy Landecker, David Warshawski y John Early. Hayek ha manifestado su rechazo abierto hacia el hoy presidente de Estados Unidos. Ha afirmado que los migrantes son una fuerza importante de trabajo en el país de las estrellas y que han sido usados para polarizar y obtener votos. Dice que es bien sabido que Donald Trump utiliza en sus construcciones el apoyo de inmigrantes mexicanos a quienes paga muy pocos dólares al día y que ha tratado de reemplazarlos. Pero la realidad es que nadie quiere hacer el trabajo por tan poca paga. La película se estrenará pronto en nuestro país. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Gaby Vargas.